Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Doble Densidad número 137. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este podcast está grabado con el Hail PR40 y los invito a que le den follow en Spotify si aún no lo han hecho. Pueden fácilmente buscar Doble Densidad en Spotify, ahí estamos. También en Apple Podcast se pueden suscribir completamente gratis y cualquier otra aplicación de podcast, ahí también estamos. Todos los episodios los encuentran en dobledensidad.com, también estamos en YouTube, bueno, en todos lados. Así es que quédense porque vamos a platicar de tecnología. Y la primera noticia que quiero compartir hoy es el rumor que ha surgido de una supuesta nueva consola portátil de videojuegos que vendría a competir con el Steam Deck. En esta ocasión sería Lenovo quien, según dicen algunos reportes, estaría presentando o preparando un nuevo dispositivo que se llama Legion Go, que es pues la competencia para Steam Deck de Valve y la ROG Ally de Asus. Esta nueva consola portátil o mini computadora, como la quieran ustedes llamar, se dice que integraría Windows 11 de fábrica y al mismo tiempo se iba a caracterizar o se caracterizaría por tener una pantalla de 8 pulgadas, que sería pues más grande que las 7 pulgadas que tienen Steam Deck y ROG Ally. También se habla que estaría integrando nuevo hardware de AMD como el Ryzen 7040, pero al ser un procesador que apenas se presentó, pues todavía no se sabe cuál es el rendimiento que va a ofrecer. Entonces, a mí me parece que este lanzamiento sería muy interesante porque definitivamente el mercado de estas consolas portátiles creo que sí puede seguir creciendo, me parece muy atractivo. También ya vienen los rumores de que ahora sí viene el Switch 2 y pues también está el tema de cuánto tiempo puede ser vigente una consola de este tipo, ¿no? Una consola portátil en la cual pues no puedes actualizar los componentes como en una computadora de escritorio gamer normal, pero tampoco tienes el hardware más potente. Entonces, los desarrolladores allí tendrían como que tomar una decisión en el sentido de a qué hardware le van a dar soporte en 2-3 años, porque pues ya hay muchas Steam Decks, por decir, en el mercado, y dejar fuera a todo ese público pues no está bien. Entonces hay que ver allí cómo se va a comportar ese tema, ¿no? De cuánto tiempo de vida, pudiendo jugar los juegos de lanzamiento, van a tener este tipo de consolas, porque pues sí podría representar una preocupación para los consumidores de este tipo de productos, sobre todo si están pensando en jugar juegos AAA de lanzamiento, pues que a lo mejor no les va a durar lo mismo que una consola casera de videojuegos, ¿no? De Sony o de Microsoft. Entonces, pues eso está por verse, pero aún así yo creo que este tipo de dispositivos tienen todavía mucho por dar, mucho por crecer, y que lleguen más competidores me parece una buena idea. En este caso, pues viene por parte de la marca china de Lenovo. Y precisamente hablando de este nuevo rumor del Nintendo Switch 2, ustedes saben que aquí en el podcast casi no me gusta hablar de rumores. Pero bueno, ya empezamos con estas dos notas que tienen que ver con eso, con rumores, ¿no? El lanzamiento de Lenovo y este del Nintendo Switch 2. Supuestamente dicen que el Switch 2, o como se vaya a llamar, llegaría a finales del próximo año 2024. Y esto porque han visto que ya las ventas del Switch como hardware, como consola, han disminuido, y también las ventas de los juegos han disminuido. Entonces, que sería ya la ventana indicada para poder presentar una nueva consola. Pero por otra parte, pues vemos que todavía Nintendo está lanzando juegos de buena calidad para el Nintendo Switch, y todavía vienen juegos que están anunciados para el Nintendo Switch. Entonces son como esas dos versiones que existen de que efectivamente van a sacar una nueva consola o van a sacar nuevos juegos o van a dejar de sacar nuevos juegos. Está complicado saber si sí va a salir o no una nueva consola de Nintendo, porque también se hablaba mucho de la compatibilidad que iba a tener entre los juegos que ya existen y los nuevos juegos, ¿no? Muchas consolas quieren la retrocompatibilidad, o más bien los consumidores quieren la retrocompatibilidad y muchas consolas la ofrecen para no perder pues todos los juegos que ya tenían en el mercado y que los consumidores pues puedan dar el salto más fácilmente a las nuevas generaciones de consolas. También una de las cosas que más se ha mencionado es si iban a utilizar cartuchos o tarjetas para el Switch, y todo parece ser que sí, y también que le iban a aumentar el almacenamiento, porque pues los modelos base de Nintendo Switch pues tienen 32 GB, incluso los modelos más caros del Switch solo tiene 64 GB de almacenamiento, que prácticamente ya para el estándar de los juegos de hoy en día pues es poca la capacidad de almacenamiento. Entonces eso también son cosas que se han estado como discutiendo entre los rumores, pero sí, la verdad es que yo pensaba que sí realmente era viable esta ventana de lanzamiento que están proponiendo, que supuestamente va a llegar finales de 2024, porque además han dicho que tienen ya muchas compañías desarrolladoras que tendrían ya el kit de desarrollo de los juegos. Entonces pues eso ya estaría hablando de que estaría más cerca el lanzamiento del Nintendo Switch. Entonces pues quién sabe, por lo mientras también otro de los factores a considerar, por ejemplo en México, es que efectivamente el Nintendo Switch como consola ha estado bajando de precio. Ya es más, pues más común ver ofertas de todos los modelos de Switch, tanto el Switch Lite como Switch normal, incluso algunas versiones de Switch de ediciones especiales, y la Switch OLED también, todas se pueden ver en varios descuentos en muchas tiendas en línea. Entonces eso también ya podría estar hablando de que hay una reducción en la demanda de las consolas, y que eso explicaría el por qué está bajando de precio, ¿no? Otro de los factores a considerar es que pues Nintendo le conviene tener la mayor cantidad de tiempo posible el Switch vigente, porque pues es hardware viejo, pero ellos lo venden a precio completo. Entonces, conforme pasa el tiempo, mayor utilidad tienen, ¿no? Porque es más barato producir la consola y sus componentes, o ya los tienen ahí almacenados y los siguen vendiendo al precio completo. Entonces eso aumenta el margen de ganancia. Entonces mientras esa ecuación no se vea del todo afectada, pues a Nintendo le conviene mantener el Switch como su consola vigente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas indicaciones o muchas especulaciones que podríamos tomar a partir de todos estos elementos, pero pues es lo que hasta el momento se sabe. Y bueno, pues Elon Musk, en otra de sus nuevas políticas en Twitter, desapareció TweetDeck, ahora lo llama X Pro, y supuestamente va a ser solamente para los usuarios que estén pagando la suscripción de Twitter o de X, y supuestamente ya estamos en el plazo dentro del cual no se podría seguir utilizando TweetDeck, pero pues todavía es posible entrar a tweetdeck.twitter.com, y los usuarios que no tengamos Twitter Blue, pues nos sigue apareciendo la misma funcionalidad del nuevo cliente de TweetDeck, no el que estaba antes, pero de que existe, pues ahí sigue, ¿no? Entonces, quién sabe en qué punto lo van a cerrar realmente y solamente va a ser para puros usuarios de X Pro o de X Blue, o como se llame ahora, pero bueno, pues se supone que es uno de los cambios que viene para X. Y bueno, pues ya que estamos en videojuegos, una nota es que Xbox mejora la integración con Discord, ya que Microsoft está probando que se pueden hacer streams directamente en Discord. Ustedes ya pueden usar la app de Discord dentro de Xbox, y en pues anillo alfa de que se llama Skip Ahead y Alpha, que es para el programa de Insiders de Xbox, ya tienen esta nueva versión donde tienen que seleccionar la opción de transmitir tu juego, y ya dependiendo el canal en el que estés, pues ya se va a ver ahí la transmisión. Entonces pues me parece que está bien, sobre todo porque ya hay varias aplicaciones para Xbox que permiten hacer stream, por ejemplo está Twitch, YouTube, Facebook y ahora Discord, pues ya permiten hacer stream de los juegos directamente desde la consola, no necesitas hacer nada más. Entonces sí me parece una buena posibilidad, y que al mismo tiempo pues posiciona a Discord como una gran alternativa, o como ese lugar de comunidad, no solamente para los videojuegos, sino para otro tipo de comunidades, y este tipo de herramientas y características sí hacen que las comunidades crezcan. Sí, yo veo que hay muchas comunidades dentro de Discord que funcionan muy bien, que gozan de buena salud, participación. Hay muchas herramientas de moderación que se pueden utilizar en Discord, y facilitar el uso de esta aplicación pues es muy importante, porque desde mi punto de vista también el crecimiento de Discord está un poco atado hacia la complejidad que puede o no tener esta, pues esta aplicación, ¿no? Que es difícil de usar muchas veces para usuarios nuevos o que no están muy familiarizados con la tecnología, ¿no? Y que prefieren la simplicidad de WhatsApp. Y bueno, hablando de este lanzamiento de Threads de Meta, cada vez les está yendo peor, en el sentido de que los usuarios, según algunos reportes, ya solamente pasan 2.9 minutos al día dentro de la aplicación. Es decir, solamente entran una vez al día, ven un ratito qué es lo que hay, qué no, y se van. Es decir, la gente se registró, vio que Threads no está completa en funcionalidad y se fue, perdió el interés total, porque no han llegado esas características que todos esperan, como los hashtags y trending topics, así como la versión web, que supuestamente Meta está trabajando en ello, pero pues no se ha visto, ¿no?, gran avance en esas funcionalidades. Si se tardan más, pues la gente se va a terminar de ir y entonces va a ser muy difícil que regresen. Entonces, pues habrá que ver cómo trabajan. Yo lo que les decía era eso, que no se veía gran actualización desde el lanzamiento, que parece fue adelantado en tiempo, simplemente para aprovechar una coyuntura, y que a final de cuentas pues no le salió. O sea, se debieron de haber comprometido a tener una serie de lanzamientos o de actualizaciones en funcionalidad que le diera la sensación a los usuarios que cada que entraba había algo nuevo. Algo nuevo en funcionalidad, no en contenido, porque el contenido de una o de otra forma pues puede estar allí ya que había tantos usuarios, pero en funcionalidad y en que veamos una evolución de la aplicación, es ahí donde no se aprecia del todo, y por eso es que, al menos es mi explicación, la gente se está yendo de Threads, ya no está entrando. Y bueno, pues una noticia también que me llamó la atención es que Nothing anuncia una submarca de productos más económicos que se va a llamar CMF by Nothing, o CMF. Esta nueva marca de CMF es pues una submarca que va a tener un equipo de desarrollo por separado, pero que va a ofrecer productos más económicos y que supuestamente va a ofrecer unos auriculares inalámbricos, audífonos inalámbricos y un smartwatch. Eso va a llegar en algún punto, y la filosofía de esta marca supuestamente es tener un diseño limpio, que sean baratos, pero van a integrar tecnología cuya calidad ya esté comprobada. Es decir, pues no van a buscar innovar, no van a buscar nada, sino simplemente bajar los costos de los productos, y la otra parte sería distinguirse por diseño. Entonces puede ser una serie de productos interesantes que además le va a permitir a Nothing tener más dinero o flujo de dinero, y por otra parte pues que se hable más de la marca, ¿no?, y que al mismo tiempo la gente tenga una puerta de entrada a este nuevo fabricante chino, y en algún punto pues decida dar el salto a los productos, digamos, ya de la empresa grande, ¿no?, de Nothing. Entonces pues es como lo hacen muchas marcas, ¿no? La que más se nos viene a la mente es Xiaomi, que tiene sus productos Xiaomi, y luego tiene las marcas o submarcas baratas como Redmi y como Poco, que les permiten pues estar compitiendo más fuerte en el mercado con más productos y mantenerse en la discusión de los medios, pero al mismo tiempo pues tratar de aumentar allí de una o de otra forma la cuota de mercado. Y bueno, una nota que me pareció interesante es que Tinder va a usar inteligencia artificial para decirte con cuál foto tienes más oportunidad de ligar. Esta nueva función te va a dar una selección de 5 fotos que mejor te representen, ¿no? Tú subes tus fotos y Tinder te va a decir, no, ¿sabes qué? Mira, esta foto te queda mejor, puedes tener más pegue con esta foto si es que la pones en tu perfil, y por consiguiente pues el usuario va a eliminar las que no sean más buenas, o de otra forma pues tendría idea de qué foto subir, ¿no?, para tener más ligues o match, para hacer match más veces. Me parece interesante esta función, que creo ya de alguna forma en estas aplicaciones de citas también de cierta forma funciona. O sea, si bien tú puedes elegir el orden, también creo que la verdad no estoy muy bien seguro, pero esa es la sensación que me da. Como que hay algunas que te ponen una foto u otra de los perfiles, como que para que sea la foto que más llama la atención, ¿no? Como haciendo una comparativa, como en los anuncios de tipo AB, ¿no? Que ponen el mismo anuncio con dos fotos diferentes para ver cuál pega más. Una situación más o menos similar, ¿no? Por temas de algoritmo y demás. Creo que es interesante que ahora pues lo manejen así, porque según ellos hicieron un estudio y dicen que sus usuarios están muy, muy interesados en usar la inteligencia artificial para que los ayude a ligar, por ejemplo, para escribir sus biografías. Entonces creo que sí es una buena idea por parte de Tinder, y así ya los usuarios tienen pues una certeza mayor de cómo sacar sus fotos para ponerlas en Tinder y que peguen más. Y bueno, pues Mercado Libre presentó una nueva plataforma de streaming que te va a permitir ver series y películas gratis. Se llama Mercado Play. Está disponible en México, pero también tienen el plan de lanzarlo en más países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Esta nueva plataforma pues es como un hub de streaming, porque tiene contenido que es gratis para todos, pero también si tú te suscribes al nivel 6 tiene mayor cantidad de contenido. Obviamente al ser gratis pues tiene anuncios, y ya será cuestión de cada quien pues si le gusta esa experiencia. Si no, pues les digo, pueden pagar la versión de nivel 6 y ya no tienen anuncios. Entonces me parece que, según algunos de los comentarios que se han visto, pues el catálogo gratuito no está del todo atractivo, sino que más bien está muy enfocado hacia pues el mismo tipo de contenido que hay en otras plataformas de streaming que son igualmente gratuitas, que son documentales, programación para niños, algunos realities ahí medio chafones, y pues ya eso es todo lo que hay. Con el tiempo Mercado Libre espera tener más contenido y que al mismo tiempo pues sean las marcas las que se acercan a Mercado Libre pues para promover sus productos. Y yo quiero entender que sería como una especie de ventana, ¿no? La estrategia de mercado de ventana, de darte cierto contenido gratis para que decidas pagar por el acceso a una plataforma. Para poderlo utilizar simplemente tienen que usar la aplicación que ya tienen de Mercado Libre, y también pueden entrar a la página de Mercado Libre en su navegador web y ya les va a salir este botón de Mercado Play, que creo que en pocas palabras es como Amazon Prime Video, pero sin contenido original, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que les digo. Mercado Libre se ha enfocado mucho en tener la mayor cantidad de oferta que le permita competir ahí codo a codo con Amazon, y no permitir que Amazon se convierta pues en el dominante. Aquí en México por lo menos es una competencia bastante equilibrada entre Amazon y Mercado Libre, y pues ellos no quieren dejar el mercado que tanto trabajo les costó construir a lo largo de los años. El CEO de Uber se sorprendió al ver el precio de un viaje corto. Cada vez es más difícil escogerlo como mejor opción al taxi. Y es que supuestamente el CEO de Uber, que se llama Darren Khosrowshahi o algo así, quiso hacer un viaje de unos 5 kilómetros en Nueva York. Y pues se dio cuenta que le estaba costando más de $50 cuando él pensaba que pues iba a pagar unos $20 por ese viaje, ¿no? Y no era que fuera hora pico, ni que hubiera tráfico, ni que estuviera lloviendo, ni nada por el estilo, sino que simplemente ya es la tarifa que está cobrando Uber por un viaje de menos de 5 kilómetros. O de casi 5 kilómetros en su plataforma. Entonces pues obviamente dice, no, es muy caro, no puede ser posible, pues mejor un taxi, está mejor, pues es más barato y más rápido, y sobre todo en una situación donde no hay tráfico ni nada, pues de volada consigues el taxi. Y entonces pues está muy sacado de onda por este hallazgo que hizo, ¿no? Pues es el clásico de que los directivos no conocen la realidad de su negocio. Pues bueno, este es un ejemplo más. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de este descubrimiento que hizo? Pues no lo sé, pero espero que no sea bajar simplemente el precio de los viajes sin bajar su comisión, ¿no? Porque a final de cuentas habría que ver, porque eso no viene en esta publicación que se dio a conocer en Business Insider, de que se hiciera un desglose de esos $50 o $51.69 que le costaba el viaje, cómo se desglosaba, cuánto para Uber, cuánto para, por ejemplo, aquí en México, los impuestos a la Ciudad de México, los impuestos al SAT, cuánto para el chofer, cuánto de eso el chofer tiene que dedicar para los gastos operativos y cuánto realmente es la ganancia neta de ese viaje de $50. Porque aquí el tema es que si tampoco conoce ese desglose, pues lo que va a terminar haciendo es bajar los precios de los viajes, obviamente él sin bajar su mochada o su tajada, y entonces el que a final de cuentas se va a ver afectado por la bajada del precio y por consiguiente va a haber afectado sus ingresos es el propio chofer, ¿no? Que entonces va a decir, bueno, pues ya no me conviene trabajar en esta modalidad o generar ingresos a partir de este precio, porque pues simplemente no estoy ganando el dinero que espero por hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, ojalá que sí venga un cambio, pero ese cambio, desde mi punto de vista, necesariamente viene a partir de la reducción de las comisiones de Uber, pero pues es muy difícil pensar que eso va a suceder. Entonces, pues no sé si en el futuro vengan cambios a la tarifa de Uber o en cómo se calculan las tarifas, pero sí creo que es un problema porque no solo es en Estados Unidos, también puede suceder en muchas ciudades del mundo, incluyendo México. Y bueno, YouTube Premium sube sus precios en México. Los planes aumentan hasta 40 pesos al mes. Entonces, los nuevos planes para YouTube Premium en México es: el plan básico cuesta 139 pesos, aumentó 20 pesos. El plan familiar, 279 pesos, fue el que más aumentó, con un aumento de 40 pesos. Y el plan de estudiantes a 79 pesos, aumentó 10 pesos ese plan. Así que ya si ustedes se quieren suscribir, ya van a encontrar las nuevas tarifas en la página oficial. Y bueno, pues si ustedes quieren seguir utilizando YouTube Premium, ya en su siguiente corte ya les va a llegar el nuevo precio, así como si ustedes lo quieren contratar de cero, pues ya lo tendrán que hacer a este nuevo precio. Entonces, bueno, pues ahí ya sería cuestión de cada quien el considerar si realmente vale la pena pagar YouTube Premium, que a final de cuentas la mayoría de la gente lo paga para quitar los anuncios porque ve YouTube en su Smart TV. Yo estoy convencido de eso. Y también es muy molesto pues ver YouTube en el celular, ¿no? Porque te ponen un montón de anuncios, la gente, por ejemplo, y no sé por qué, pero lo hace, pone música en YouTube para meterse a bañar y entonces es el clásico meme de que dice, no, pues me metí a bañar y salió un anuncio de 10 minutos, de 20, 30 minutos, de una hora y pues ni cómo, ¿no? Pues a ver cómo le funciona a YouTube. Yo creo que ellos siguen en su plan de seguir restringiendo lo más posible y agobiando a los usuarios para que terminen pagando. Y pues sí, creo que aquí la reflexión desde mi punto de vista es que debe surgir una alternativa al monopolio de YouTube, porque esto, si no, luego se nos va a ir de las manos. Entonces, pues hay que estar ya pensando en alternativas, ¿no? Les digo, Dailymotion es una de las que más he visto que utilizan algunos medios. Entonces, pues que pongan una oficina de Dailymotion en México o que hagan algo, porque creo que sí es, se están empezando a dar las condiciones para que surja un competidor. Y bueno, pues vámonos con los titulares de la semana. Bing con ChatGPT llegará a los navegadores móviles de terceros. El chat de inteligencia artificial va a estar disponible para Chrome y Safari sin necesidad de instalar la aplicación de Bing. La transformación de HBO Max a Max le reporta pérdidas de 2 millones de suscriptores a nivel mundial a Warner Bros. Google Chrome elimina la barra de descargas y la sustituye por un menú parecido o copiado de Microsoft Edge. Esto en la versión de escritorio. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte en doblensidad.com seguirnos en Spotify y Apple Podcast o en cualquier aplicación donde escuches podcast. También estamos en YouTube y recuerda también seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Doble Densidad y yo estoy como @LuisEric en Twitter. También estoy haciendo algunos streams de videojuegos. Estoy en Twitch, entonces síganme en Twitter y síganme en Twitch como Luis Eric, ahí me pueden encontrar y ya se van enterando sobre qué juegos estoy probando, a qué horas y qué día estoy transmitiendo, y probablemente en un futuro hagamos algún tipo de stream relacionado con el podcasting para irle dando variedad. Pero bueno, muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy y nos escuchamos la próxima.